Nendo Dango. Semillas para sembrar conciencia. El programa del Foro de Ambientalistas Junín. Entrevistas, informes, músicas, efemérides, debates y la agenda ambiental. Con Trinidad Jordán, Gastón Viola, Martín Aránguiz, Eduardo Rossi, Diego Carpentieri y Omar Meraglia. Todos los miércoles, desde las 20 horas, por la 101.7 en Junín y alrededores, o a través de mestiza.org. Bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Nendo Dango, programa número 6. Estamos preparando todo para organizarnos, pero nunca lo logramos. Así que bueno, un gusto volver a acompañarlos por la FM 101.7, por Mestiza Radio. Y bueno, vamos a tener una horita para charlar de los temas ambientales, para marcarle un poquito la agenda a los funcionarios y para que usted desde su casa o vos desde tu casa puedas enterarte también de cuáles son las cosas que acontecen aquí en Junín, fundamentalmente, que está surcada por innumerables problemas ambientales, pero cosas que ocurren también a nivel provincial, a nivel nacional, a nivel internacional. Pero también vamos a tener algunas efemérides interesantes, lindas, como para charlar. Como siempre, en este Nendo Dango tan particular, tan singular, acompañados por la gente del Foro de Ambientalistas Junín. Trinidad Jordán, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, compañeros. Y bueno, como siempre también, Diego Carpentieri, que nos hace el aguante en Nendo Dango. ¿Cómo va, Diego? Muy bien, Omar. Contento, sexto programa. Sexto programa. Algunas noticias importantes a nivel mundial. En Junín también tenemos algunas noticias, así para ir desarrollando en el programa. Sí, cosa de, como decimos siempre, estos son semillas para sembrar conciencia. De eso se trata Nendo Dango, el programa del Foro de Ambientalistas Junín. Y hoy con variados temas. Entre las efemérides, algo que aconteció el pasado 1 de agosto. Nosotros el último programa lo habíamos hecho el 31 de julio. El día 1 de agosto es el día de la Pachamama, que algunos quizás lo tengan más presente porque se toma la caña con ruda, como para liberarse de algunos espíritus y malignos, y obviamente también para estar sanito durante lo que quede del invierno y durante todo el año. Que en verdad debo reconocer que este año no la tomé, pero venía tomándola y bien, bien. Así que espero que por lo menos sea bianual y pueda zafar este año también, aunque no la haya tomado como la vacuna. Pasado mañana es el Día Internacional. Y yo lo digo como figura, que figura como pueblos indígenas. Diego recién me corregía acerca de la palabra indígena, ¿no? Diego, vos que sí, conocés es que, el tema. Para muchas comunidades y pueblos originarios la palabra indígena es despectiva, pero nada más que eso. Es solo una palabra. Los pueblos originarios no necesitan que ningún organismo mundial o nadie les diga cuándo es su día. Sí, tampoco creo que hay que entrar en este tema quizá tan puntual de la etimología de las palabras, sino no, quizá hay que entrar en temas que... Es interesante que hagan la observación, ¿no? Porque se están reconstruyendo, ¿no? Culturalmente su identidad, entonces es bueno empezar a decir las cosas con su nombre o por como ellos quieren que realmente denominarse, ¿no? Y nosotros no imponerles ciertos nombres que no son lo que ellos son. Sí, yo creo que de todos modos, bueno, hay que hacer un manejo integral de todo, tiene que ser todo, todo tiene que estar relacionado con todo para poder llegar efectivamente a donde se quiere llegar y que la lucha sea efectiva y que la toma de conciencia sea efectiva, ¿no? Lo que podemos hacer, y ya lo decimos en el aire para ver si la semana que viene podemos invitar a algún representante o a alguien de la comunidad mapuche de acá local para que nos venga a contar un poquitito ellos cuál es su visión de la situación, ¿no?, que se está viviendo hoy en la actualidad con los pueblos mapuches en el sur. Y bueno, hablábamos de los festejos de la Pachamama. Trajimos algo de material. El 1 de agosto se celebró el Día de la Pachamama, se trata del festejo más popular de los pueblos originarios de América Latina. El día celebra a la Madre Tierra, que es la Pacha en realidad, en Aymara y en Quechua. Significa tierra, mundo, universo. En la ceremonia, creada por los pueblos de los Andes centrales, que varían en cierto modo según la región. En la provincia de Salta, por ejemplo, la ceremonia apunta a recordar que todo lo creado proviene de la tierra, pero además es característico que los habitantes enciendan un sahumerio para ahuyentar los posibles males que hayan quedado en sus casas. En la provincia de Jujuy, por otro lado, luego de una comida comunitaria, se cava un hoyo y se da de comer y beber a la Pachamama. Se depositan hojas de coca, chicha, alcohol, cigarrillos. Y luego se tapa el pozo con tierra, se le ponen botellas de alcohol y vino, que no falte. Pero realmente ceremonias importantes, interesantes, singulares, y que al fin y al cabo desembocan en lo mismo, es en el aprecio que de lo que hablamos cotidianamente desde el Foro de Ambientalistas, este respeto hacia la tierra. La cosmovisión, si querés, de los pueblos originarios, ¿no? Los engloba a todos bajo un mismo paraguas, ¿no? Que es esto, ¿no? Del respeto hacia la madre naturaleza. Acá se festeja el pueblo mapuche, hace una ceremonia que es la del fin de año o año nuevo, que es cuando nosotros lo denominamos el principio del invierno. Para ellos es un ciclo, ¿no?, terminado, y donde comienza uno nuevo, el Wenyutripanchu, le dicen, ellos le llaman de esa manera. Pero bueno, lo podemos dejar para la semana que viene, si podemos invitar a alguien de la comunidad que nos venga a contar un poquito cuál es su ceremonia, cómo ellos lo llevan adelante, que si querés tiene muchas similitudes con lo de la Pachamama y con el festejo que se da más en el norte, pero que bueno, que el pueblo originario de acá, de la zona, que es el pueblo mapuche, tiene su ceremonia, que es muy particular, y estaría bueno que la puedan contar ellos personalmente. Así que bueno, vemos. Y que justamente la semana pasada creo que fue que se juntó una asamblea del consejo, uh-huh, y donde dos juninenses tienen representación precisamente, así que para quien crea que esto nos pasa por afuera, hay que decir que en función de lo que es la región, la zona, acontece en forma transversal esto de los pueblos originarios, porque hay representantes, hay pueblos originarios, aunque hayan sido mantenidos medio debajo de la alfombra, ¿no?, durante años. Todos conocemos, bueno, acá en la zona, los toldos, hay diferentes comunidades y están organizados, hay mucho, mucho pueblo mapuche en la zona. Y entre nosotros mismos a veces que hay muchos compañeros mapuches que no se identifican con el pueblo, pero sí, sí lo son y están dispersos, si querés, dentro de la población de Junín. Pero bueno, un tema hermoso para poder tratar el programa siguiente. Sí, seguro que sí. Hoy vamos a charlar un poco también acerca de el daño que causan. Ya cerramos aquello que estaba relacionado con los precandidatos. Los precandidatos que no vinieron fue porque, bueno, fueron invitados, pero no podían venir por cuestiones de agenda y eso. Tratamos de que estuvieran todos. Y los que no estuvieron fue directamente... Se lo pierden. Claro, se lo pierden. Ya de todos modos tendrán oportunidad, o no, porque hay que reconocer que las PASO van a dejar algunos en el camino, ¿no? Claro. Pero bueno, bienvenidos a aquellos que estuvieron presentes en el programa. No, después de estas elecciones del domingo renovaremos de vuelta las invitaciones para ver si pueden venir ya con proyectos más elaborados y nosotros hacerles algunas preguntitas, ¿no? Seguro, seguro. Y además es importante que sigamos proponiendo una agenda ambiental en Junín que tiene problemas, hay que reconocerlos y hay que trabajar en ellos. Para empezar con el debate también sobre los candidatos, he visto poca agenda, bastante flaca la agenda ambiental. Esperemos que después de las PASO, a los que invitemos y que sean candidatos ya fijos y que empiecen a llenar esa agenda. Sí, que incluso traigan a sus asesores eventualmente, ¿no? Porque muchos están trabajando con algunos asesores que tienen un poquito más claro el tema y a veces el candidato, el precandidato se va un poco en zaraza porque no tiene bien claro, porque no hizo los deberes, porque no estudió lo suficiente, pero bueno, en ese caso por ahí pueden venir los asesores a responder. Y ojalá que vengan y poder hacer un debate rico, debate, ¿no? En verdad. Tal cual. Hoy vamos a hablar también un poco acerca de las abejas juninenses, cómo le están pasando con el tema de los agrotóxicos. Vamos a tener la palabra de algún referente de esto. Y después por allí también acerca de la ola de calor. La ola de calor es algo que no nos afecta obviamente a nosotros porque estamos en invierno, veremos si nos afecta en la primavera-verano 2019-2020, pero sí hay datos bastante alarmantes acerca de lo que ha acontecido en Europa. Vamos a charlar de eso. Y después vamos a finalizar huerteando, si viene nuestro hortelano. Y si no, lo vamos a armar entre nosotros, no hay ningún problema. Nos vamos a la música, Trini. Bueno, vamos a escuchar un tema de Gondwana que se titula Verde, Rojo y Amarillo. Y bueno, un poco el significado de estos colores, de este símbolo, ¿no? Entre los rastas, es notoria y fácilmente son vinculados con la música reggae o incluso hasta una planta de marihuana o un porro. Pero, ¿cuál es el verdadero significado de estos colores? Estos colores provienen de la tierra madre de Etiopía y su bandera. El verde representa la belleza de la tierra y su vegetación, que es cuidada y respetada por el rasta. El amarillo representa la riqueza y prosperidad de sus orígenes, que es África. Y el rojo representa la sangre derramada. Cada mártir que ha marcado la historia de los rastas luchando por su ideología. Así que vamos al tema. avanzar.